Buenos días, audiencia de Farco. El pasado 23 de febrero, Carlos Bocacha Orellano fue asesinado y arrojado al río Paraná frente a un boliche ubicado en el complejo La Fluvial de la ciudad de Rosario. Su cuerpo fue encontrado el 26 de febrero, 4 días después de su desaparición. Quienes hallaron el cuerpo de Carlos fueron sus propios familiares y amigos, asistidos luego por la policía y la Prefectura Naval Argentina. Ayer se realizó frente al Centro de Justicia Penal de Rosario, lugar donde está establecida la causa judicial por la muerte de Bocacha, una marcha con pedido de justicia que reunió a más de 200 personas. El padre de Carlos, Edgardo Orellana, se refirió a la convocatoria y también al encuentro que tuvieron junto a su esposa con el presidente Alberto Fernández. Sensación es que estamos muy acompañados y que la gente se cansó de esta justicia. Esta justicia caducó, ya nadie más cree en esta justicia. Y vamos por una nueva justicia. Queremos la intervención de la justicia, la intervención de todo esto. Que echen a todo esto y pongan gente nueva. O la podamos elegir nosotros con el voto popular. Esa es la sensación. Después lo demás, todo muy injusto lo que pasa acá. Acá todo muy injusto. Esta gente defiende más al delincuente que a la víctima. Y bueno, lo que estamos pasando nosotros es impresionante. No nos resguardan la prueba, no hicieron su trabajo, lo hacen mal, nos ningunean. Siempre parece que los delincuentes fuéramos nosotros la víctima. Así que esa es la sensación que tengo. Queremos una policía nueva y una justicia nueva. Alberto Fernández se reunió con mi familia y conmigo y nos prometió que iba a hacer algo, que iba a luchar para cambiar la justicia en todo el país. Luego también realizó declaraciones sobre los procedimientos de la autopsia del cuerpo de su hijo y manifestó su enojo con el proceder del Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario. La autopsia se hizo, se encontraron pruebas, hay pruebas, hay lesiones. Incluso pedimos intervención de la federal porque acá no confiamos en Rosario, no confiamos en Santa Fe. El Instituto Médico Legal de Rosario es un asco, es una vergüenza. La directora debería haberse ido ya, o renuncia o lo hago echar, pero lo que me hizo es faltarme el respeto a mí y a toda mi familia, y a todo lo que vimos el cuerpo de mi hijo cuando lo sacamos del río, que estaba prefectura, policía federal, asunto interno, otro médico legista, se sacó fotos, se filmó y todos vimos las lesiones que tenía el cuerpo sin hacerle la autopsia, apenas sacamos el agua, y sale a decir que no tenía ninguna lesión. Informó para Farco, Daniela Ledesma Argüello, FM, Aire Libre, Radio Comunitaria.